hemos estado anunciando, va a ser uno de los temas de carácter más bien, yo diría, profético. Por supuesto que en el centro de todo lo que hablamos en relación a las profecías está Israel. Usted no puede entender bien la Biblia, la palabra de Dios, si no estudia a esa nación, ese pueblo, desde su origen, su trayectoria, todo lo que ocurre hoy y también lo que vendrá en el futuro, siempre en relación a ese pueblo. Hay tantos textos bíblicos que no cometeríamos los errores que cometemos de interpretación si tan solo tuviéramos en cuenta que la Biblia tiene mensajes directamente a Israel para el pasado, para el presente y para el futuro. Tiene mensajes para la iglesia de entonces, la iglesia de hoy y para el futuro. Tiene mensajes para los gentiles, para el mundo, para los incrédulos. En el pasado, los diferentes reinos e imperios que ya pasaron, y también habla lo que ocurrirá en el futuro. La única persona que conoce estas cosas es aquel y aquella que leen la palabra de Dios, son hijos de Dios por la fe en Cristo y creen firmemente que la Biblia, con solamente sus 66 libros, es la palabra de Dios. El día viernes en la tarde del 14 de mayo de 1948, un hombre llamado David Ben-Gurión proclamó oficialmente el establecimiento del Estado de Israel. Pasaron prácticamente casi 2,000 años. Israel no tenía nación. Los allí reunidos cantaron el himno nacional Ha Tikvah. No se preocupen, significa la esperanza. Y Ben-Gurión dijo esto en ese día: por virtud del derecho histórico y natural del pueblo judío y de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por este medio proclamamos el establecimiento del Estado judío en Palestina, el cual se llamará Israel. Estas son las palabras de Mr. Ben-Gurión. Las palabras de Ha Tikvah fueron escritas en el año 1886 por un hombre llamado Naftali Herz Imberg, quien era originalmente bohemio. La melodía fue puesta por Samuel Cohen, un inmigrante de Moldavia, y él se basó en The Moldau. El arreglo orquestral también lo pertenece a otro. Las palabras de este himno nacional dicen esto: mientras el espíritu judío sienta un profundo anhelo en el corazón, con los ojos vueltos hacia este, mirando hacia Sion, entonces nuestra esperanza de 2,000 años no se perderá de estar libres en nuestro territorio, la tierra de Sion y Jerusalén. Esta es la letra del himno nacional. Sin embargo, la misma tarde de la proclamación de Ben-Gurión, 5 naciones, Egipto, Transjordania, Irak, Siria y Líbano, hicieron las preparaciones finales para su anticipada guerra santa a fin de aniquilar a la recién nacida nación. La historia demuestra, y ampliamente, que las naciones que han estado en contra de Israel por miles de años, y esto ha continuado hasta la era moderna, para el tiempo de la fundación del moderno Estado de Israel en 1948, Israel enfrentaba probabilidades aparentemente abrumadoras una y otra vez. El general George Marshall, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, le envió un telegrama en ese día a David Ben-Gurión, primer ministro del nuevo Estado de Israel, informándole que si declaraba un Estado independiente, esos 5 ejércitos que yo recién mencioné, Egipto, Transjordania, Irak, Siria y Líbano, ejércitos árabes, marcharían de inmediato en contra de la nueva nación y en cosa de 3 días no quedaría un judío con vida. Hasta hoy pasaron varias décadas y todavía no ocurrió esto. Ah, sí, los ejércitos estaban para invadir. Yo creo que les conté ya cómo Dios hizo un verdadero milagro ese día, porque estos, Egipto, Transjordania, que es Jordania, Irak, Siria y Líbano, definitivamente ya estaban listos para el ataque. Israel estaba totalmente desarmado. Era un bebé recién nacido, demasiado frágil y desamparado. Cuando estos ejércitos, Marshall, desde el punto de vista humano, tenía toda la razón, pero no desde el punto de vista divino. Cuando estos ejércitos tenían todo su pertrecho listo, listos para el ataque, Ben Gurión montó lo que él llamó Operación Gedeón. Operación Gedeón era que todos los pocos israelitas que estaban allí, porque la nación estaba en condiciones totalmente desarmada, los ingleses acababan de irse de allí, entregaron todas sus armas a los árabes y no le dieron nada a los israelitas. Entonces, Operación Gedeón fue muy sencilla. Tenían a ellos, los que tenían, algún Mercedes viejo, alguna pick-up, algún automóvil, atar latas o lo que podían para ir haciendo mucho ruido durante la noche. Al día siguiente, Israel sería borrado del mapa, de acuerdo a Marshall y, por supuesto, a estos países que estaban listos esperando que llegara la luz diurna. Estaban bajo sus carpas, con sus pertrechos, con sus armas, con todo listo. Pero cuando los judíos, algunos que eran soldados, uno que otro tenía alguna pistola, quizás algún fusil, cualquier cosa, se acercaban en dirección a esos ejércitos, por supuesto a muy prudente distancia, en esa noche, que era una noche serena, ellos comenzaron a hacer mucho ruido con sus motores, dejaron acelerados, prendieron las luces y los que estaban allí, los egipcios, los jordanos, iraquíes, sirios y libaneses, como contaban con la victoria definitiva, decidieron celebrar la victoria antes de la invasión. Eso hizo que tomaran, que se emborracharan y estaban allí celebrando como se celebra una victoria. En eso, el centinela vio a lo lejos esas luces, los ruidos de los motores, bocinas que tocaban. Y corrió adentro, donde estaban las carpas de los oficiales, y dijo: hay una enorme invasión que está viniendo. Cuando ellos salieron un poco borrachos, vieron eso, vieron una tremenda invasión. Y entonces, por supuesto, que corrieron rápidamente, dejaron sus pertrechos, dejaron mucho alimento, dejaron armas, dejaron todo. Huyeron pensando que solo tenían tiempo para huir, sin llevar nada consigo. En eso llegaron los judíos y todas las armas que estaban en manos de los árabes. Al día siguiente, la moneda se dio vuelta y estaba en manos de los judíos. ¿Quién obró allí? ¿Quién estaba en todo esto? No era el Señor. Tiene esto mucho significado para nosotros si queremos entenderlo. Si no, por supuesto, cada uno toma por su lado. Marshall se equivocó. Son muchos los israelitas que están vivos hoy y han sobrevivido y supieron y oyeron lo que Marshall dijo. Mientras los judíos conmemoran el 14 de mayo como el día de una gran victoria, los árabes también, pero lo llaman el día de la gran catástrofe. Y no puede ser menos, creo que nosotros haríamos lo mismo. La nación de Israel se ha convertido ahora en objeto de odio, más o menos en la misma forma como se odiaba a los judíos en el pasado. Estamos acercándonos a días difíciles. El antisemitismo no está confinado a las regiones, digamos, originales asociadas históricamente con el antisemitismo, sino que ahora se ha convertido en un fenómeno verdaderamente mundial. Son el gobierno, los judíos, el papel del Estado de Israel en los asuntos nacionales y todo esto, demasiado enemigos hay. Sí. Un ejemplo de este antisemitismo podemos verlo en los resultados de una encuesta conducida en el mes de octubre del 2003 por la Comisión Europea de los 7.500 europeos encuestados. 500 de cada Estado miembro de la Unión Europea. 59% dijeron que veían al Estado judío como la mayor amenaza contra la paz mundial. Óigame bien. Ellos creen que Israel representa un peligro mucho mayor para la comunidad internacional que Corea del Norte, Afganistán o incluso Irán. Es Israel el problema, dicen ellos. El rabino Marvin Heer, fundador del Centro Simon Wiesenthal o algo así, dijo que los resultados de la encuesta muestran que la campaña de difamación en contra de Israel por la corriente principal de medios noticiosos en Europa, dijo él, ha sido evidentemente muy efectiva. Notando la tendencia, observadores de Jerusalén advirtieron que era solo cosa de tiempo antes que un bloque de naciones gentiles que sobrepasarán en número a Estados Unidos se unieran en un esfuerzo por detener y finalmente hacer retroceder la restauración de Israel en su territorio antiguo. Pero ¿será posible que un grupo de naciones gentiles que sobrepasen en número a Estados Unidos se puedan unir en contra de Israel? Sí. Todo lo que usted tiene que leer cuando vaya a su casa, aunque yo le voy a dar varios textos bíblicos, es Zacarías capítulo 14. Usted se sorprenderá que sí. El retorno del pueblo judío al territorio antiguo que les otorgara Dios ha sido un asunto altamente explosivo y las Naciones Unidas han hecho un buen trabajo tratando de avivar las llamas. Veamos. El 10 de noviembre de 1975, las Naciones Unidas aprobaron la resolución 3379, la cual declara que, y escuche esto, el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial. Las Naciones Unidas creen erróneamente que el racismo y el colonialismo están intrínsecos, diríamos, en el sionismo, tal como lo refleja la resolución que dice que el régimen racista en Palestina, o sea, en Israel, ocupada, y el régimen racista en Zimbabue y África del Sur, cuando todavía estaban los blancos dominando, tienen un origen común imperialista. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que hablan de Dios llevando a su pueblo de regreso a su territorio. Y eso lo veremos un poco más adelante. Con tal, digamos, actitud hostil, antisemita, en prácticamente todo el mundo, especialmente en Europa, no sorprende que las Naciones Unidas haya aprobado más resoluciones condenando a Israel que todas las naciones combinadas, incluyendo Sudán, Siria e Irak. Un comentarista, en un artículo titulado Naciones Unidas, dice, una organización modelo publicada en www, y ahí están los detalles de dónde está en internet, el 6 de noviembre del 2003, él escribió, el mundo árabe culpa a Israel por la violencia. Las Naciones Unidas están de acuerdo. Y han pasado literalmente cientos de resoluciones condenando a los judíos desde el año 1948. Y esto sigue. Algunas de las resoluciones en contra de Israel han llegado en grupos tal como por ejemplo el 1 de diciembre del año 2000, cuando las Naciones Unidas aprobaron 6 resoluciones en contra de Israel. Una de ellas le negaba a Israel la ciudad de Jerusalén. Declaraba esto: el control de Israel sobre Jerusalén es ilegal y por consiguiente no tiene validez. La resolución exigía que Israel se retirara de las alturas de Golán, un territorio estratégicamente crítico y necesario para Israel para salvaguardar la frontera norte. 141 naciones aprobaron la decisión con la única abstinencia de Estados Unidos, el único país que todavía más o menos apoya a Israel. Las Naciones Unidas en forma regular consideran a los ejércitos en el territorio que Israel, dicen ellos, ha ocupado por miles de años como una fuerza de ocupación. Por ejemplo, la resolución 799 de 1992 declara esto, que al Concilio de Seguridad le preocupa que las fuerzas de ocupación en Israel, y ahí sigue, esa es la forma como se ve a Israel en general. Bueno, la existencia, digamos, continua del Estado judío es un milagro. ¿Cómo es que ellos sobrevivieron todos estos años? Nunca ningún pueblo o nación ha sido tan despreciado y odiado universalmente, y nunca una nación ha estado rodeada de estados tan belicosos, tan comprometidos con infligir muerte y estrago sobre sus vecinos. Ningún otro pueblo fue tan odiado. Además de las guerras nacionales en contra de Israel, un número de organizaciones, digamos, locales, terroristas, tiene como blanco a civiles judíos, lugares santos, etc. Ustedes saben, las noticias traen siempre todo lo que está pasando en términos de suicidas. Las advertencias de Estados Unidos en contra de Israel incitaron a 22 líderes cristianos norteamericanos, porque Estados Unidos también se preocupa, está quedando solo, a escribir y firmar una carta al presidente actual de Estados Unidos. Los firmantes, entre los cuales se encontraban importantes partidarios políticos, urgían al presidente que recordara que Israel tiene el derecho a defenderse cuando es atacado y que no debe ser presionado por Estados Unidos, las Naciones Unidas o alguien más para que sea pasivo a pesar de los ataques terroristas contra sus ciudadanos. El Tanzim palestino consiste de 40.000 hombres con armas y es el ala paramilitar del grupo llamado Fatah, se escribe F-A-T-A-H. Se ha estimado que solo la policía palestina posee un número suficiente de armas para librar una guerra contra Israel. Ellos no están desarmados. Los observadores creen que la policía palestina, por sí sola, está en posesión de unas 40.000 armas, las que exceden en número a los 11.000 rifles, las 4.000 pistolas y 240 morteros permitidos en el acuerdo de Oslo para ellos. Podemos seguir viendo tantas y cuantas cosas querramos, pero es verdaderamente triste lo que está ocurriendo. Pero ¿quién tiene la última palabra en relación a Israel? Buena pregunta. Cuando hablamos de estos asuntos del Medio Oriente, ¿quién es el que tiene la última palabra con respecto a Israel? ¿Serán las Naciones Unidas? ¿Será la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, por ahí, OLP? ¿Serán los suicidas? ¿Serán los países europeos, la Unión de los Países Europeos? ¿Los miembros, digamos, los mismos israelitas? Buenas preguntas corresponden aquí. Quien tiene es Dios. Es el que tiene la última palabra y Él ya la ha pronunciado. Ya la tenemos escrita. Mucho antes del nacimiento de Cristo y los pronunciamientos de tantos hombres Dios ya había dicho de los días que vivimos, cómo serían los días y quién dirá la última palabra. Tenemos que consultar algunos textos de la Biblia y aquellos que les interesa podrán tomar nota. Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, que puede ser la parte de Turquía y hasta Rusia, etc. Y los echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor. Si ustedes quieren saber de qué se trata, lean los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. No olviden que esto va para Israel, nada tiene que ver con nosotros hoy. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, llegará el día. Parte de esto se cumplió cuando la iglesia era solo de judíos. 3,000 judíos se convirtieron en un solo día. Parte no, porque lo que sigue no se cumplió. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esto no se cumplió en el día de Pentecostés. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Joel 2, 18 al 21 y 28 al 32. Libro de Joel 2. Varios textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, aluden a la salvación masiva de todos los israelitas que sobrevivan la gran tribulación. Porque recuerde esto, si usted nunca lo escuchó, la mayoría de los que me escuchan con frecuencia ya lo saben, que la iglesia cuando parta, cuando haya ido en el arrebatamiento, vendrá el período de la gran tribulación. De esto vamos a leer un poco después. Vaya ahora a Romanos 11 y vea lo que dice Pablo allí, versículos 21 al 28. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si usted se pregunta por qué los judíos no se convierten hoy, porque no entró la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos, por causa de vosotros, los gentiles, nosotros. Pero en cuanto a la elección, Dios escogió a Abraham y de él su descendencia. Son amados por causa de los padres de sus antepasados. Esto en Romanos 11, 25 al 28. Pero noten bien lo que Pablo dice, cómo él comienza. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Los cristianos gentiles como nosotros, si ignoramos esto, cometemos serios errores de interpretación, especialmente en lo que se refiere a Israel y al futuro de Israel. Tanto es así que hay pastores, muchísimos, que enseñan y la gente traga esto como pan caliente. Dicen ellos que todas las bendiciones que aparecen en la Biblia para Israel, no, ya no son para Israel. Porque dicen ellos, Israel crucificó al Señor. Crucificamos todos nosotros. Y si vamos a Israel, los que crucificaron ya murieron hace mucho tiempo. Estos que están ahora no tienen la culpa. Pero nosotros todos participamos. No. Hay bendiciones para la iglesia. Pero hay muchas bendiciones. Aquellas que fueron dadas para Israel se cumplirán literalmente. Todo el capítulo, oiga esto, todo el capítulo 60 de Isaías también habla de lo mismo. de la futura gloria de Israel. El versículo 8 parece referirse a nuestros días porque incluso a mi juicio menciona el avión. Dice, vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas. Israel masivamente, los judíos del mundo entero, de los continentes por todas partes, estarán regresando rápidamente cuando Dios ponga en acción la salvación de ellos en su totalidad, los que sobrevivan la gran tribulación. Porque la nación, versículos 12 y luego 17 al 22 de Isaías 60, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Oiga esto, en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedra hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra, la tierra de Israel, violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarán salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, porque el Señor mismo estará en Jerusalén gobernando. Ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, Israel, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. Todo esto en Isaías 60. Téngalo y lea todo ese capítulo. Yo no lo puedo leer todo ahora, no hay tiempo. Notemos lo que dice en Jeremías 29, 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Israel, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que, o el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hoy no ocurre esto en Israel. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones, por donde están los israelitas hoy, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Luego pasamos al libro de Joel, capítulo 2, versículos 18 al 23. Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Esto nunca se cumplió. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, por supuesto los cadáveres de los soldados que caerán allí, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, está hablando Israel. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, Israel, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Vayamos ahora a Miqueas 4, 1 al 4, y dice así, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados,

yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Si Dios va a procurar destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿lo va a lograr? Y derramaré sobre la casa de David, los israelitas, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Más, Isaías 11, 11 al 14. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. La palabra costas del mar significa países muy lejanos. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Se repite otra vez, Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos palestinos, al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab, que es Jordania, les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. En Isaías 14, esto está en Isaías 11, 11 al 14, hay mucho más, y algunos de los textos le voy a dar. Isaías 14, 1 al 4, porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día en que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, hoy Irak, y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Y nunca olvidemos lo que Dios dice en Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Esto en Zacarías 2:8. De ningún otro pueblo se dice esto. Jesús habló también de esto y él dijo en Mateo 24, 29 en adelante, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ya viniendo con su iglesia, en el cielo, en el espacio. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles, oiga esto, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, a los judíos, no es el rapto de la iglesia esto, de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor dará la orden para que sus ángeles se encarguen de recoger a todos los judíos del mundo y los lleven a su tierra. Él tiene una cita con ellos. Todos ellos le recibirán como su Salvador. Llorarán como quien llora por hijo unigénito. Realmente ellos estarán muy atribulados por lo que han hecho con él cuando él vino. Es imposible citar todos los textos que hablan sobre esto. En ningún lugar de la Biblia estas profecías que yo cité, o la mayoría de ellos, no se ha cumplido. Y tampoco dice que pasó a la iglesia. La Biblia claramente dice, ¿qué es lo que espera la iglesia? ¿Qué es lo que espera hoy la iglesia? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? El arrebatamiento. La partida nuestra a la presencia del Señor. Eso es todo. Cuando Dios intervenga para recoger a su pueblo escogido de todas las naciones, la iglesia habrá ya terminado 7 años antes su misión aquí. Habrá estado los 7 años con él. De nada servirán los acuerdos de los hombres. De nada servirán las resoluciones del Consejo de Seguridad de Nueva York o de las Naciones Unidas también allá en Nueva York. Romanos 11, 28 al 31, así que en cuanto al Evangelio son enemigos. ¿Quiénes? Los judíos. Enemigos por causa de vosotros, por causa de nosotros. Dios dio un espacio para que nosotros los gentiles podamos ser salvos y espera hacer algo con los judíos. Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, es decir, cuando antes de la venida de Cristo los judíos sí conocían a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, nosotros los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Es verdad, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. 2/3 de la raza humana están destinados a perecer. Así nos guste o no, esto está en Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Solo piensa la cantidad de habitantes que hay en la tierra hoy. ¿Quién tiene la última palabra en cuanto a Israel? No la tiene el Consejo de Seguridad de Nueva York. No la tienen las Naciones Unidas. No la tiene ninguna coalición de países aliados. No la tienen los países de la Unión Europea. No la tiene la OLP. Ni siquiera la tiene Israel mismo. Dios se pronunció sobre esto. Dios dice, en primer lugar, que el territorio que le fue dado a Israel le pertenece, oiga esta palabra, a perpetuidad. ¿Cómo? Sí. Génesis 17, 7 y 8 dice, Dios habla con Abraham, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y será o seré el Dios de ellos. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Éxodo 6, versículos 6 al 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Oigan que Israel no pidió ser pueblo de Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, y que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Dios dice que llegará el día cuando Israel será como una piedra pesada para todo el mundo. Y Dios dice que quienes pretendan alterar su promesa o sus promesas en plural para con esa nación estarán tocando la niña de su ojo. Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Dios dice también que llegará el momento cuando todas las naciones se opondrán a Israel. Será algo así como Israel contra todos y todos contra Israel. Pero no será realmente así,

te alaban los pueblos o te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Y en el Salmo 68:31 vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender su mano hacia Dios. En el Salmo 72:11, todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones te servirán. Y podemos seguir hablando sobre esto una y otra vez. Bien, resumamos así la cosa. Israel seguirá teniendo serios problemas hasta el regreso del Señor. Cuando la iglesia se haya ido, empeorará mucho más el aprieto para esa nación. Dos, el anticristo, cuando la iglesia ya haya partido, establecerá una falsa paz y por los primeros 3 años y medio protegerá a Israel. Tres, repentinamente el anticristo se volverá en contra de Israel y convocará a todos los ejércitos del mundo para combatirla. Cuatro, la nación de Israel, junto con Jerusalén, su capital, será parcialmente dañada, pero el Señor intervendrá cuando la cosa se ponga muy candente e Israel no pueda luchar más. Cinco, el Señor enviará a sus ángeles para que recojan a todos los judíos de todo el mundo y los lleven a Israel porque Él tiene cita con ellos. Estoy hablando literalmente, esto no es ninguna alegoría. Seis, los judíos regresarán llevándose gran riqueza de los pueblos de donde ellos irán. Por ejemplo, hay judíos que viven en América del Sur, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos. En realidad, en Estados Unidos hay más que en Israel. Seis, los judíos regresarán llevándose, como digo. Siete, se cumplirán entonces las 3 parábolas del Señor en Mateo 25. Las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Literalmente. Cuidado, predicadores, no usar esto para la iglesia. Nada tiene que ver con la iglesia. Ni lo de las 10 vírgenes, ni la de los talentos. Ocho, todos los israelitas que sobrevivan la gran tribulación serán salvos, ya que todos ellos recibirán por la fe al Mesías que sus antepasados crucificaron. Nueve, la iglesia del Señor, que para entonces habrá regresado con su Señor, verá todo esto. Hermanos, nosotros vamos a verlo. Es bueno que ustedes sepan a qué se exponen. Y 10, y último, todos los pueblos y naciones, todos los ejércitos que se habrán congregado alrededor de Jerusalén para destruir a esa nación, serán todos destruidos en un instante cuando el Señor aparezca, porque su aterrizaje, por decirlo así, será el Monte de los Olivos que está en Israel. ¿No les parece, hermanos, que nosotros tenemos una gran esperanza? ¿Por aquí nos vamos a engañar? Las cosas en el mundo irán de mal en peor. Cada vez va a ser más necesario que el Señor venga. Nuestra oración cada vez será más y más: Señor, ¿por qué no vienes ya? Señor, ¿por qué no nos recoges? ¿Por qué no llevas a tu iglesia? La situación no solamente será difícil para Israel, se extenderá al mundo entero. No quiero ni pensar, y no me gusta mucho predicar sobre el período de la gran tribulación, cuando el hambre, las pestes, los tornados, los terremotos, que tal vez nunca vimos ni supimos de algo así, y habrá una conmoción cósmica, habrá señales en el espacio que nunca tuvimos, alterará todo esto, el mar, a tal punto que se levantarán olas grandes. Muchos de los que ahora ni siquiera son cristianos, pero estudian el comportamiento de los mares y de lo que está ocurriendo en el fondo del mar, creen que todas las ciudades y la mayoría de las grandes ciudades están ubicadas en las costas, serán anegadas por las aguas. Ciudades como Los Ángeles, como San Francisco, ciudades en la parte de este de Estados Unidos, ciudades como Buenos Aires, o ciudades tantas otras que están, virtualmente todas ellas, están junto a los mares. ¿qué estará pasando? Bueno, veíamos en Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9, que dos tercios de la raza humana debe morir. Ahora, dos tercios no es juguete. 6 billones de habitantes son 4 mil millones que tienen que morir. De algo tienen que morir. ¿De qué? De hambre, de pestes, de terremotos, de guerras, probablemente guerras nucleares. Y usted dirá, ¿es esta la esperanza que tenemos? No. Una y otra vez usted va a encontrar en la Biblia esta expresión: no temáis vosotros. ¿Quiénes son? ¿Quién es el que habla en primer lugar y a quién se dirige? El que habla es el Señor, se dirige a los suyos. No tenemos por qué temer, porque antes de comenzar esta secuencia de desastres, de destrucción, la iglesia será recogida. Antes de destruir el mundo antiguo mediante el diluvio, aquellos que creyeron, Noé y unos pocos con él, fueron puestos a salvo. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, aquellos que creyeron al mensaje que les fue dado, que será destruido por fuego y azufre, fueron rescatados. Antes de la gran tribulación, del período terrible que viene para azotar el mundo entero y no escapará ninguna nación, no importa cuánto superávit tenga ahora y pueda alimentar a los hambrientos que hay por allí, no habrá y no escaparán. Antes de comenzar la secuencia final de esta gran película de la raza humana, de este film único que está con su libreto completo en la Biblia, la iglesia de Cristo desaparecerá. Partiremos para estar con Él. Hoy cantábamos, cuán glorioso será el momento. Y eso es cierto. Nosotros lo creemos. Tanto es así que yo cambié la letra de ese himno porque decía herejías. Pero tenemos que ajustar todas las escrituras. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las Naciones Unidas como hermana. Bien, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo las Naciones Unidas como hermana darán la bienvenida? Este es el anticristo de la nueva era. O el Mesías de la nueva era. No es de Cristo, no habla nada de eso. No, no, no. El Señor encontrará con los cañones puestos hacia arriba, montados por el anticristo y sus ejércitos mundiales para impedir que Él venga. Pero Él con una palabra destruirá con el fuego de su boca, se usa ese término. Él ordenará que todos caigan muertos. Y nosotros viniendo con Él veremos esto. Usted tal vez no lo cree. Eso se queda con usted. Yo prefiero creer a Dios mismo. Él no me engaña. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la claridad de ella. Y pedimos que tú nos ayudes a vivir como quienes conocen estas verdades. Porque nos acostumbramos tanto a escuchar esto, que ya no nos hace mucho esperar, no nos corrige, no nos estremece, no nos induce a una vida más útil para ti, rendida a ti. Pedimos pues que tú seas quien sigas hablando a nuestro corazón y aplicando a cada uno de quienes han podido escuchar esta palabra, para que podamos hacer cuentas de lo que estamos viviendo, cómo estamos viviendo y cuán corto es el tiempo que disponemos para seguir proclamando estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén.